Roberto, patrón, Roberto. Se pega con C, ¿verdad? Con Z. Con Z. Z. Sí, así es como viene la Sí, sí, de hecho. Siempre lo veo con Z, por eso comunico con Z. Sí, mucha gente con C. Lo pone con Z, pero no sé nada más con... Igual que Serna. Sí. Con C y va con S, sí. Ajá. ¿Qué edad tiene el señor Roberto? Ahorita tengo 50. ¿Casado, soltero? Soltero. ¿Dónde nació? En Mazatlán, Sinaloa. ¿Va llegando apenas aquí o desde la última vez que lo vimos? No, aquí nació. Aquí está. Ok. Este, ¿se le terminó el trabajo? ¿Ha tenido complicaciones para pagar? Sí, no es que se me haya terminado el trabajo, me trajeron las complicaciones para pagar y estoy estudiando. Ah, entonces, más que nada las complicaciones son también porque yo mismo decidí estudiar y... Perfecto. ¿Qué es lo que estás estudiando? Estoy estudiando diseño web, programación en inglés. Perfecto. ¿Dónde estás estudiando? Yo estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Kenia. Normalmente preparatorio. Ok, y está estudiando lo que está estudiando, ¿técnico? Sí, pues es técnico, teórico y técnico. Ok. Bueno, principalmente para la teoría es nada más para poder hacer la teoría. ¿Técnico en? Técnico en programación o diseño web. Yo a veces digo que es informática porque es un logo a todo. ¿Está enfermo de algo? No. ¿Ataques, convulsiones, no. Quizá diabético? No. ¿Aquí dónde estaba aguantando? ¿Antes de acudir aquí al albergue? No, también estaba en el Salto. No. En el Salto también. ¿Recuerdo un sitio que tenía en el Salto? Sí. ¿Se me hizo para acá? Es calle Romero. Es la misma de la sí, Ina, ¿verdad? Ah, ok. El 25. Soy vegano, pero bueno, aquí tengo que ir. Recuerdo que me había comentado que sí, cierto. No le cae mal, en caso no, ¿es no. completamente vegano? No, sí, completamente vegano, pero no porque me haga daño la carne, sino porque a mí no está listo. Pero bueno, tiene tiempo sin comer carne, supongo que cuando come carne no le cae mal o... No, ahorita ya tengo tiempo comiendo carne. Ah, ok. Sí. Es difícil ser no. vegano, pero no es caro. No, a comprar hay mucho más barato. ¿Más barato? Sí, la soya mucho más barato que la caja. Bueno, soya, sí, mucho más barato. ¿Nessi? ¿Está laborando ya? Ahorita estoy laborando nada más una vez por semana para poderme solventar los estudios. Tengo que proporcionar, bueno, puede mañana sábado la cita con la trabajadora social. Ah, ok. Tengo citas 10 de la mañana, 11, 12, 1, 3 de la tarde. ¿A los 10? Ok. A mí, sí, también me gusta. el reglamento, si lo recuerdas, la hora de entrada, de salida, de desayuno, comida, etc. Bueno, ya que se debe cuidar, pero mejor para que no se quede cambiado. No se va. De 7:30 a 10:30 más cerrado. Puede llegar 9 de la noche, 8:30, 10, 15, no sé, pero de 7:30 a 10:30. La salida es mañana máximo a las 7 de la mañana. Pero si usted gusta salirse antes de las 7, a la hora que guste, 4:30, 1, 2, no importa, pero 7 más cerrado. 6 se levanta para que desayune. Comida de 2:30 a 3 de la tarde y la cena, como se me dice, que es entre 8 y 10:30 de la noche. No cobramos barras de sal, más que con las tarachas de barra, prefiero lavar, la llevo caliente, le damos cabrón, papel y una toalla. Se la lleva a la cama que le toca, la toalla, y en la mañana que se la tira de aquí, tiene que dejar su vida la cobija y la toalla de la cama que le toca. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Bueno, lamento al inicio haber salido así un poco resquido, pero creo que me gusta que se fijen los problemas cortos, si no los demás, si no Roberto. Que los demás se hundan aquí. Ustedes dicen que tienen que salir adelante y nunca más volver. ¿Verdad? ¿Sabes lo que me refiero? Sí. Y o si nos vemos, que sea. Es lo que digo, ojalá cuando nos vuelva a ver, sea en cualquiera de las mejores situaciones que nos hacen. Yo, en el buen sentido de las palabras, digo, ojalá nunca más nos volvamos a tomar. No me lo tome mal, pero está fuera. No es sencillo. Ya no sábado. Dígame. ¿Hay una hora máxima para dormirse? O sea, eso es bueno, ¿no? El área, ¿no? Si nos levantamos a las 6, supongo que es de las 10, ¿no? Sí, ya desde las 9:30, 10 de la noche, ya todo tiene que estar, ya tiene que estar comenzando a ser calmado, ya 10:30, 11, hay gente que no, que el celular, que la chica, si pasa algo así, baje, no digan nada a la persona, no, baje discretamente, comente al promotor, ah, ¿sabes qué? ¿Le importa ya vida? ¿Le está dormida, neta? Y nosotros estamos a partir de 9:30. Pero 9:30, 10, 10, 15, 10, ya todo el mundo tiene que estar ya relajándose. Uh-huh. ¿Ok? ¿Dudas? No. Okay. Dos firmas, por favor. ¿Aquí? La primera, que está de todo el sábado, a las 10 de la mañana. Mañana sábado. Mañana sábado primero de febrero. ¿Y acá enseguida su nombre? Yo. ¿Y acá, perdón? Ajá. No, acá, señor Borges. Este es el que está de acuerdo de la entrada y del reglamento, por favor. Uh-huh. Nombre, firma, como gusten, por favor. ¿Está? Claro, otro con la fotografía, por favor. Arriba como entre 6:30 y 7, y se quiere dar una vuelta, si lo quiere esperar ahí, no hay ningún problema. Ya cuando llega el promotor, y eso ya cuando lo pase, si no lo pasó en el médico, ustedes pueden decir, ah, ¿sabes qué? Vamos a checar al médico, ya vio. Muchas gracias. Nada. Pero...